¡Órale! No haga ruido, qué sorpresa. Hágase para acá. Oye, tú en el guitarrón. En el guitarrón, hágase. Órale, empiécenle ya, hombre. Pues que está tu relajo. ¡Ándale, mi chorreada, salga! El saludo que te traigo en este día es la muestra de amistad que yo te doy. Si dormida tú te encuentras todavía, ya despierta pa' que escuches mi canción. Solo vengo acompañado de mis cuates, que te brindan su amistad igual que yo. Desvelados y violentos los mariachis, piden algo pa' que entrenos en calor. ¡Órale, viene la porra! ¡A la vivo! ¡A la bajo! ¡A la bim! ¡Bom! ¡Bom! ¡A la del salto! ¡La del salto! ¡Ra, ra, ra! Por favor, prende la luz, nada te cuesta, que te quiero dedicar otra canción. Ya nos anda porque nos abra la puerta y nos brindes una copa de licor. Es tu santo y a cantarte hemos venido, nos escucha muy atento el velador. Te suplico, te lo ruego, te lo pido, nos invites a pasar al comedor. Y no venimos a gorrear, ¡Órale! ¡No, no, no le hagan caso! ¡Déjenme seguir! ¡No le hagan caso! ¡Déjenlo, déjenlo que se vaya! Varias veces ha pasado la patrulla y nos ponen muy difícil situación. Si nos llevan para el bote es culpa tuya por no hacernos una fiel invitación. Yo te juro que a la gorra no venimos ni tampoco a recibir tu ingratitud. Pero es triste que llegamos y nos fuimos sin echarnos una copa a tu salud. De tanto cantar y cantar, ya me duele la garganta, porque aquí no saben dar desagüita que atalanta. ¡Órale! ¡Mira, mira! ¡Ya se vio la lucecita ahí arriba! Se prendieron ya las luces, mis patachos, la del santo no soy yo y se levantó. Estén listos pa' correr si avientan agua u otro líquido que manche nuestro honor. Pero miren que las puertas ya se abrieron, entre santos peregrinos, por favor. Y al unísono gritemos ¡Viva, viva! Y tres porras por el santo que es el Dios. ¡A la vivo! ¡A la bajo! ¡A la bim, bom, bam! ¡El santo! ¡La del santo! ¡Ra, ra, ra! Pasen por acá.